Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice que sabiendo que para esto fuimos llamados, para que por herencia alcancemos la bendición. ¿Qué bendición? La bendición de la vida eterna. ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué? No es por qué, ¿para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué Dios te dio la existencia? ¿Para qué estás vivo? ¿Será para ser feliz? ¿Apenas para poder guardar la alegría con tu familia? ¿O para ser tal vez un exitoso profesional? ¿Para pasar bien en cuanto vivas? No es para eso que Dios nos dio la vida. Nos dio la vida Dios para disfrutar eternamente con Dios la herencia de la bendición. Estamos en la lección número 5 y el título es Viviendo para Dios. La gran pregunta que nos haremos en esta semana es ¿cómo debemos vivir y administrar la gracia de Dios delante de la perspectiva del juicio? Este es un asunto fundamental. ¿Cómo administrar, cómo vivir y administrar la gracia de Dios delante de esta perspectiva que un día seremos juzgados? Dos asuntos nosotros vamos a hablar en la lección de esta semana. En primer lugar, unidad, la unidad. Y en segundo lugar, actitudes frente al inminente juicio. ¿Todo bien? Vamos a comenzar con el primer asunto. Unidad. El texto de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 comienza diciendo: sed todos de un mismo sentir. No quiere decir aquí que todos tienen que pensar igual. No está hablando de uniformidad, está hablando de unidad. Unidad en el amor, en los principios, en las verdades bíblicas. Pero esta unidad tiene algunos ingredientes. Ustedes pueden ver allí en el versículo número 8 y hasta los versículos 11. Esos ingredientes son el amor, la amistad, la compasión, la paz, la verdad. Todos ellos son ingredientes de la verdadera unidad. Sin amor no hay unidad. Sin tampoco compasión no hay unidad. Entonces tenemos que considerar eso con mucho cariño. Ahora, en la lección de esta semana, escuchen bien, hay algunos elementos destructivos de la unidad, destructivos para alcanzar esta herencia eterna. ¿Saben cuáles son estos elementos? Aquí la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, hablar engaño. Cuando comenzamos a hablar cosas que no son correctas, falsedades, pensar falsedades o tal vez vivir falsamente, estamos nosotros quebrando la unidad y estamos perdiéndonos el cielo. Por otro lado, lo peor son aquellos pecados que la Biblia manifiesta aquí, son los pecados de la carne. Los versículos 2 y 3 del capítulo 4 de 1 Pedro dice que son concupiscencias, que son deseos carnales, lascivia, cosas que tal vez nuestros ojos no debieran ver ni anhelar, nuestros paladares no debieran querer. Por eso es que Dios cambia todos estos gustos para prepararnos para glorias mejores en el cielo. Entonces aquí están estos elementos destructivos, pecados de la carne, disoluciones, lascivias, borracheras, glotonerías. Todas estas cosas son enemigos de la unidad y enemigos de la vida eterna. Por eso es que tal vez nosotros tenemos que pensar en elegir delicias mayores. Cuando alguien dice, no, pero las cosas de Dios no son tan deliciosas. Cuando alguien prueba las cosas de Dios, la Biblia dice que son mucho más deliciosas que las cosas carnales. Estas son eternas, las otras son pasajeras. Unas nos edifican, otras nos destruyen. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder ser y prepararnos de la manera correcta para estar unidos en este momento tan importante de la historia y, en segundo lugar, para prepararnos para la herencia eterna. Un otro asunto que la lección nos ha mostrado es la unidad en el bautismo. Un grupo de personas que se unen para poder estar unidas en un bautismo. Aquí la Biblia dice en 1 Pedro 3, 21, esto es representado por el bautismo que ahora también salva cada uno de nosotros. Esto quiere decir que el bautismo tiene un significado, es tal vez símbolo de dos grandes actos que Jesús hizo en la tierra: muerte y resurrección. Él murió y resucitó. Y ahora, este símbolo es explicado por Pablo cuando dice en Romanos 6:3: todos nosotros que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Entonces, está diciendo aquí que cada persona que es bautizada muere a su vida pasada y nace una vida nueva. Muere para las cosas terrenales y nace para las cosas eternas. Y después, el versículo 11 de Romanos 6:11 dice: de la misma forma, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios, para con Dios en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga esta resolución de nacer cada día a través del bautismo y a través también de nuestra entrega diaria al Señor. Finalmente, algunas actitudes que nosotros debiéramos tener frente a un eminente juicio. Cuatro asuntos. Primero, claridad mental, sobrios, dice la Biblia, 1 Pedro 4:7, criteriosos. Creo que la sobriedad no es un don humano. Cuanto más cerca estemos de Dios, más sobrios seremos. Cuanto más confundidos estemos y distantes de Dios, menos criterio tendremos. Por eso es que es importante que Dios nos diga: acércate a Dios para tener más criterio. Se va a ver mejor tu pecaminosidad y la grandiosidad de Dios va a estar mejor. Entonces, seamos criteriosos. Dios nos da ese criterio. Ora por eso. En segundo lugar, estate alerta. Aquí la Biblia dice velar en oración. ¿Por qué nosotros debíamos velar? Y la Biblia responde: porque el fin de todas las cosas está cerca. Nosotros no tenemos idea de la brevedad de la vida, del tiempo, pero debemos estar alertas, porque el día que menos pensemos, la salvación o la perdición vendrá. Que Dios te bendiga en esto. En tercer lugar, nosotros debemos dedicar más tiempo a orar. La oración es un elemento fundamental en la preparación para recibir la herencia de Dios. No es apenas estar de rodillas 2 horas, 1 hora. La oración es el acto de tener la conciencia permanente del Dios vivo a tu lado siempre. La santa conciencia de saber que Dios está a tu lado siempre. Tú estás seguro que Dios está a tu lado cuando tú duermes, cuando te vas a acostar, cuando te vas a levantar, cuando vas a trabajar, cuando vas a mirar, vas a escuchar y vas a hacer todo. Si Dios está contigo, Él va a guiarte por los caminos de justicia. Y finalmente, lo más importante, dice la Biblia, sobre todo, aquí está, en el versículo 8, sobre todo, ámense sinceramente unos con los otros, unos a los otros. Ámense en genuino amor. Este amor no se manifiesta en decir: te amo, yo quiero estar. No, la Biblia dice que este amor es un amor perdonador. El amor perdona muchísimos pecados. Esto significa que el amor en Cristo nos lleva a perdonar y a ser perdonados también. No es un amor que yo quiero apenas expresar para otra persona en palabras, sino en hechos, en comprensión, en paciencia, en alegría, como dice la Biblia anteriormente a estos pasajes. Yo quiero terminar con 2 aplicaciones específicas sobre este tema. En primer lugar, los sufrimientos vienen por 2 motivos. En primer lugar, porque estamos nosotros practicando el pecado. Y en segundo lugar, porque estamos practicando obras de justicia. Cuando tú practicas el pecado, tú vas a sufrir por las consecuencias del pecado. Pero cuando practicas las obras de justicia, también puedes sufrir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la mayoría piensa diferente. Y esta situación nos lleva a sufrir un poco. Ahora, por eso es que nosotros debiéramos elegir sufrir. Si alguien tiene que sufrir, suframos sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Amén. En segundo lugar, nosotros debiéramos orar más, porque la oración desempeña un papel fundamental en la preparación para recibir la herencia eterna. Piensa en eso. Yo quiero terminar este bosquejo desafiando a un asunto. Aquí dice cómo nosotros podemos manifestar más amor a los demás. Y yo quiero responder ayudándolos para alcanzar la herencia eterna. No es apenas diciendo: te amo, yo estoy feliz de estar contigo, vamos a recibirte con alegría. No, es ayudando personas a alcanzar la gracia de la vida eterna, porque el fin está próximo. Por eso yo quiero orar para que tú seas un agente regenerador, un agente que ayude a otros a salvarse y Dios te use poderosamente. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellas personas que están luchando para llegar al reino de los cielos, que todos nosotros podamos elegir correctamente cada día ayudar a otros a ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y una vez más terminamos diciéndoles, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.